Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos conversando este concepto de estilo de vida, de lo que es la mayordomía. Y nuestro tema de esta semana va a estar centrado en el concepto de escapar de las costumbres del mundo. Y uno dice, ¿qué sobre será? Todo en este momento, en el tiempo que nos tocó vivir. Y nos tocó vivir. Ahora, ¿qué será mundo cuando el tema es mundo? ¿Y qué serán las costumbres? Porque hay muchas costumbres que son buenas. Por ejemplo, tengo la costumbre, dice uno, de levantarme temprano. Esa es una buena costumbre. Acostarme temprano también, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se estará refiriendo? Bueno, vamos a ver cómo es un buen hábito. Un buen hábito. Es como, pero vamos a tratar de descubrir en nuestra conversación de la semana que Dios tiene algunos métodos para que nosotros podamos escapar, y aquí viene la palabra quizás que más adecua, escapar de la mundanalidad que ofrece el mundo y que es tan atractiva. Y hacia allá va a apuntar nuestra conversación durante esta semana. Bueno, tenemos que decir que el enemigo, en primer lugar, creo que es bueno recordar las palabras de Apocalipsis capítulo 12, verso 12, donde dice que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y nosotros estamos viendo el resultado del trabajo que está haciendo. La verdad es que vemos a diario lo que sucede, especialmente en la sociedad, y vemos cómo los principios, los valores se han ido relajando cada vez más, y ahora creo que podemos comparar, y a lo mejor ya Sodoma y Gomorra quedaron chicos, claro. Entonces tenemos que ver eso. Ahora, se dice que Satanás fracasó con Jesús. Cuando él intentó hacer caer a Jesús, él tuvo un tremendo y un rotundo fracaso. Pero ha tenido un tremendo éxito en el mundo. Nosotros solamente podemos hablar de éxito si peleamos con la armadura y el poder de Dios. El único que nos ofrece la libertad de los señuelos del mundo. Bueno, vamos a ver. Cinco puntos, cinco situaciones, cinco armas poderosas que Dios tiene a nuestra disposición para que, en la semana, ¿no es cierto?, lo vamos a ver, para que podamos escaparnos de esto, realmente salir de esto, huir de esto, podríamos decir de alguna manera. Y el primero, vamos a conversar enseguida acerca del concepto que aparece acá de la relación con Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Creo que esa es una de las cosas que deberíamos siempre tener presente. ¿Qué es lo que significa eso de poner las miras en las cosas de arriba? ¿Qué es lo que encerrará? ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol con este? Exactamente. Fíjate, es recordar, creo que una de las cosas es recordar que nosotros estamos de paso por acá, que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que poner la mira en el reino de los cielos, no en la tierra. Claro. Fíjate que hay una traducción que también podría acercarse para tener concepto claro. Esto de poner la mira es aspirar a las cosas de arriba. Correcto. A las cosas celestiales. Y tú sabes que en realidad, donde está puesto nuestro tesoro está nuestro corazón. Correcto. ¿No es cierto? Eso es lo que dice Mateo 6:21. Ahora, en ese concepto uno tiene que salirse un poquito del mundo, pero no salirse así como para dejarlo, porque tenemos que vivir, tenemos que sustentarnos, tenemos que relacionarnos con la gente. Pero este concepto de tener una relación con Cristo, cuando uno mira las cosas de Él, mira su presencia, estar frente a Él, conversar con Él, hace que empecemos a desear más estar en el cielo que estar en la tierra. Y ese es el asunto. Como que no nos guste estar aquí, aunque tengamos muchas comodidades, porque tú sabes que mientras más comodidades uno tiene, como que más se aferra al mundo, más se aferra, por ejemplo, a las cosas materiales. Conozco personas que dicen, tengo mi casa aquí en el campo, en la playa, tengo un buen pasar, entonces como que mirar hacia arriba, mirar a Dios, es como ya tengo todo, o sea, estoy gozando de una tranquilidad, y estas cosas y estas costumbres podrían desviar y un poquito. Y es posible que esas personas digan, Señor, todavía no venga, porque cuando la cosa se ponga difícil, claro. Entonces sí. Ahora, fíjate lo que dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creo que este es un muy buen deseo que deberíamos tener todos. Este es como decir, este es un secreto de la vida cristiana, en realidad. Guardar, cuando dice corazón, en realidad no está hablando del músculo, sino está hablando, correcto, de la mente, que es el centro de todo el movimiento, el pensamiento, de la visión, de lo que usted quiera, allí está en esa mente. Y el conocimiento de Dios, ¿no es cierto? He guardado tus dichos, tus palabras, las tengo aquí presentes. Entonces las enseñanzas. Va a ser de alguna manera un quedarse quieto frente a la cosa que es tan sencilla como alcanzar a veces algunas situaciones que se ofrecen en la vida. Que el otro día una persona me decía, estoy en un trabajo y pareciera que la persona que trabajaba anteriormente, porque ella está como haciendo el aseo y le tiene el compromiso de distribuir, fíjate, mira el detalle, distribuir el material higiénico. Ah, ya, correcto. Pero se le acercó entonces la jefa y le dice que tenía que apartar un poco de ese material higiénico porque yo tenía que llevárselo a la casa. Ulala. Entonces ella dice, yo, señorita, eso no lo puedo hacer, le dice, eso es robar. Bueno, si quieres permanecer en el trabajo, tienes que hacer lo que yo te entonces mando. Te fijas tú, estas cosas hacen que uno de repente diga, cuesta a veces, porque bueno, total, será ella la que culpa, pero ella la responsable. Correcto. Se siente así responsable. Fíjate, hay algo que creo que todo cristiano, todos nosotros como cristianos, deberíamos tener siempre presente. Lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Ahí está justamente el texto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La verdad que lo que son nuestros pensamientos son nuestras acciones. Si yo codicio o pienso en apropiarme de algo ajeno, lo voy a hacer. Y las justificaciones, pero si todos lo hacen. Claro, pero, claro. ¿Por qué yo voy a ser tan tonto como para no aprovecharme si todos se aprovechan? Creo que eso es algo en que se cae comúnmente. Pero no importa que todos lo hagan. Yo tengo que ser diferente, porque si tengo un Dios real, un Dios presente, debería pensar en eso. Bueno, sigamos pensando en esta relación con Cristo y nos va a separar de lo que es la vida y las costumbres del mundo. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en una oportunidad en que adquirió una posesión material, algo que realmente estaba deseoso de tener. ¿Cuánto tiempo dura la alegría y la satisfacción antes que se desvanezca y vuelva al lugar donde empezó? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.